no es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes, tengan todos los que están del otro lado. Muy buenas tardes, tengan todos los que están de este lado. Por ejemplo, don Martín Caballero, que está haciendo las veces de hechicero general de este programa, moviendo los potes, luchando con las palancas, tratando de apretar los botones para que este programa parezca de radio. Gustavo Bulla, buenas tardes, ¿cómo le va? Yo sí estoy de este lado, porque Martín Caballero no está ni del otro ni de este. Está en un estadio intermedio. ¿Usted dice que vota Stolbizer? No, está detrás. Está detrás del vidrio. Ah, está detrás del vidrio, claro. Hasta donde mis ojos me permiten ver, que no es mucho. Qué linda frase. Que hasta no es donde mucho. Mis ojos me piden. Buenas tardes, doña Ivana Casas. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Muy amigos bien. Amigos de Boedo. Amigos de Boedo. Y amigas, sobre todo amigas. De Boedo y el resto del mundo. Y del mundo, porque no tenemos límites para nuestra comunicación. De no. Boedo hacia el mundo. Esto es Nosotros y los Medios, si hay algún desprevenido por allí o si alguien quiere saberlo. En todo caso, así se llama este programa, que trata acerca del análisis de distintas cuestiones que han aparecido en los medios de comunicación durante la semana. Mi nombre es Gustavo Gordillo, vamos a ir hasta las 3 de la tarde exactamente, momento en que Martín y dos muchachos grandote vienen y nos sacan a patadas en los talones, como suele ocurrir semana a semana. Estamos en el programa número 233 programas, porque antes estábamos en Radio Provincia, bueno, ya más o menos lo hemos dicho hasta el atajo. ¿Y qué nos trae la apología del juego para hoy? La apología del juego nos trae... Resulta que encontré una smorfia sueñera de la quiniela alternativa, digamos, algo así como ayornada. Sí. En donde uno de los números es, por ejemplo, la computadora. Ah. O sea, son números, son sueños nuevos para anexarle a los números. En este caso, el viejo, el tradicional, el 33, es Cristo, que es... la edad de Cristo. La edad en que Cristo partió hacia otros lares, o a ningunos otros lares, y yo vaya uno a saber, eso depende de cada uno. Pero el otro sueño posible con el 33 es el barro. El barro, mire usted. Si usted quiere soñar con una profesión y quiere para jugar al 33, tiene que soñar con un eclesiástico. Ajá. Como por ejemplo don Francisco, el papa de todos los papas. Eclesiástico debe ser una derivación de la edad de Cristo, me imagino yo. Es que normalmente las profesiones están bastante ligadas al tradicional número de... Sí, y el barro le decían a uno tierra mojada. Le decían, sí, porque era sucio, le decían tierra mojada. Para no decirle barro. Si usted sueña con un animalito y quiere jugar al 33, pues ese animalito debe ser la oveja. Claro. Y si sueña con un punto o una nami, sí, estos deben llamarse José o Alba. Bueno. Cualquiera de esas. Y también si sueña con pintura. También, por supuesto. Incluso si sueña con este muchacho Otavis. ¿Por qué? Que ganó toda la quiniela jugando en el 33, 333. ¿Ah, sí? Sí, hace como entonces, hoy, un par hoy, de meses. Hoy, aunque sea por lealtad, si es que le tiene lealtad a algo, tendría que jugarlo. Tendría que jugarle nuevamente. Sí mismo, a su nombre le jugaba, José Otavio. José, claro, exactamente. ¿Efeméride tenemos? Mire... hoy es primero de octubre, ¿vio? Hoy es primero de octubre. Hoy es el Día del Mar. ¿Usted sabía eso? ¿El Día del Mal? Del Mar. Ah, del Mar. Del Mar. En el mar... navegaba una gaviota. Ajá, y entonces... No, me olvidé. En el mar la vida es más sabrosa. Sí, okay. Me gusta el mar, tengo alma de marinero también. Y es el día del vendedor y del vendedor viajante. Qué bueno. ¿Te conoces algún viajante? Gracias a Dios, no. Pero debe ser lindo. Pero no, es que... en una yo casi de... no sé si existe. Ah, no, sí conocemos uno. ¿Sí? Y el padre de tus primas, ¿no es? ¿No es eso? ¿Viajante? Y anda viajando. Sí, bueno, pero con domicilio establecido. El viajante es ese vendedor que tiene. No, pero los viajantes tienen domicilio establecido. No es que viven en caravana. Claro, el viajante es un tipo que vende distintos artículos, qué sé yo, para distintas firmas, pero que tiene un radio grande de claro, geográfico. Incluso que abarca varias provincias. Y bueno, después hay todas unas leyendas sobre la qué pasa en cada ciudad y demás, ¿no? De hecho, la película Historias Mínimas era sobre qué es. Sobre claro, exactamente. Exactamente. Bueno, hay un cuento uruguayo famoso de Felisberto Hernández, El Cocodrilo, donde el protagonista es precisamente un viajante. Sí, porque si hay alguien que colecciona anécdotas, me imagino un marinero que en cada puerto deja una novia. Bueno, el viajante. No me quiero meter con las esposas de los viajantes, pero. Bueno, es usted uno de los únicos. Tiene más probabilidades los viajantes de conocer más gente que uno que se queda todos los días. Sí, y servidos varios. Se supone que también sus esposas más posibilidades de conocer también, otra al gente. Igual que las esposas de los árbitros de fútbol y de los jugadores. Pero bueno, hoy no. Ah, te dice que cuando le gritan al árbitro es porque saben algo. Sí, claro. O de los canas que los están policías. Ahí, con cabeza de tortuga. Claro. Mire, hoy no lo voy a hablar ni de que Henry Ford en el 1908 lanzó el famoso Forte. ¿A dónde lo lanzó? A la fama. No, yo dije que era pesado. Al mercado. No le voy a hablar de Mao Zedong, que proclamó la República Popular China. Mire usted. No le voy a hablar. El hombre que cuando recibió maoístas argentinos le dijo, pero ¿cómo? Allá no está Perón. Claro, yo si fuera argentino sería peronista. Ni de la independencia de Nigeria, que en 1960. Muy mal. La independencia de Nigeria es un hito. Se independizó del imperio británico, de la corona británica. Pero sí le voy a hablar de algo totalmente insustancial. Un día como hoy emitía por primera vez un programa de televisión, el Canal 13 de Buenos Aires. ¿Un programa? Sí, empezó. Ustedes saben, en el año 1960, así que 1960, hoy Canal 13 está cumpliendo 56 años. No, Viendo a Biondi es del 65, 66, duró 60, 3 años. 60, 60, el Club del Clan. No sé cuál es el programa. No, qué sé yo. No, yo lo único que le puedo decir es que era una, ustedes saben, la fusiladora, cuando derroca al gobierno de Juan Domingo Perón. Una de las primeras cosas que va a hacer es derogar la primera ley de radiodifusión que se sancionó en el país, que fue en el año 51, en el 53, perdón. Saca un decreto, como los que han hecho todas las dictaduras cívico-militares, y llama a concesionar 3 canales de televisión privada en la capital federal. Ajá. A la sazón 9, 11 y 13. El primero que se va a poner en el aire. ¿Estos canales estaban funcionando ya? No. Se crea. El único que funcionaba hasta ese momento era Canal 7. Claro. Canal 7 del año 51. La licencia de ese canal la ganó un grupo llamado Río de la Plata TV, que eran, ¿cómo decirlo?, ganaderos de la provincia de Buenos Aires, ajá, publicistas y gente vinculada a la Unión Cívica Radical del Pueblo, es decir, la que lideraba. No, la UCRI, sino la otra, la que lideraba Balbín. Porque claro, sobre la UCRI, que la lideraba Frondizi, sí, había sospecha de pacto con el peronismo, si bien nunca del todo se comprobaron. ¿Sabe quién era el publicista vinculado al radicalismo y por supuesto al antiperonismo, por inscrita razón? Un tal Richard Pueyrredón. ¿Sabe quién era Richard Pueyrredón? ¿El papá de Banana? El papá del inefable Banana Pueyrredón. De los Pueyrredón Arenales, de los Pueyrredón, digamos, no Pueyrredón. Es pariente, entre otros, de la ministra de Seguridad. Claro, Patricia Bullrich. Y de, por lo tanto, de Fabiana Cantilo. Sí, que son los Luro Pueyrredón y demás. Ahora, esto, como era un negocio nuevo la tele, ninguno de los que ganaron las licencias se largaron inmediatamente, tardaron. La ganaron en el 58 y recién, el 1 de octubre del 60, se largaron. Estuvieron buscando gente afuera y consiguieron con las 3 cadenas norteamericanas, en el caso de Canal 13, con la CBS Time Life, el consorcio CBS Time Life. Pero el que realmente manejó el canal desde siempre... Un gusanito. Era alguien que tenía sólidas relaciones comerciales con los norteamericanos. Pero un latinoamericano. Sí, y sabía del negocio de la televisión, claro. Que era el cubano Guarmestre. Guarmestre, gusano, se va de la isla tras la revolución al año, dos años, pero previamente era uno de los que financió al movimiento 26 claro, de julio claro. Para derrocar al tirano Batista. Un aprendizaje que debería tener. Hay detrás de un canal de mierda como el que vemos hoy. Claro que sí. Pero un aprendizaje, digamos. Fidel Castro y sus muchachos de la 26 de julio no andaban a los gritos de alerta, alerta, que camina el antiperialismo por América Latina. Decían, no, queremos derrocar a Batista. ¿No? Sí, y recibían guitarras de todos lados. Hasta tenía cierto discurso moralizante respecto de que Cuba debía dejar de ser el cabaret de Estados Unidos, que es lo que se convirtió, y abogaban por las libertades democráticas y demás. Luego, la circunstancia de la vida, Bahía de los Cochinos, la crisis de los misiles, lo llevó a recostarse directamente sobre la Unión Soviética, que era el otro polo en aquel momento del mundo. Bien, entonces emitía un programa un día como hoy. Comenzaba Canal 13, así que hoy está cumpliendo 56 años. Lamentablemente no le vamos a desear felicidades a las actuales autoridades de Canal 13, que como todo el mundo sabe es el inefable grupo Clarín. Pero cómo no, se desgajaron a partir de la ley de servicios de comunicación. No estaría pero funcionando. Pero no tendrían que... No, parece que están más fuertes. Pero no hubo una adecuación de oficio. No, están horribles. Siguen los mismos hijos de... en fin, nosotros y los medios número 233, primero de octubre de 2016, arranca este programa. ¿Podemos dar las vías de comunicación? Sí. No, de ninguna manera. Bueno, yo diría, por si alguien quiere hacer algún comentario, aportar algún análisis. Claro, alguna moneda, un sanguchito. Alguna donación, o hacernos llegar simplemente sus saludos. Bueno, hay un teléfono que es el 4932-1870. Hay un WhatsApp que es 15-66-75-2205. ¿Por qué lo hace tan difícil? Yo le puse guioncito para que lo pero diga no, bien. Pero no, es más difícil así como usted lo escribió, mire. 15-66-75-2205. Es muy fácil. Bueno, si escriben por allí, digan quiénes son, de dónde vienen, cómo se llama su papá, cuánto ganan por mes, cosas para poder identificarlos. Está bien. Después tenemos, si se quieren comunicar por mail, nilmedios@gmail.com. Nilmedios, NYL, medios, siempre que decimos Nilmedios. Exactamente, como José Nilmedios, que es así como nos pueden encontrar por Facebook. Tenemos un blog que es nilmedios.blogspot.com y un Twitter que es @nilmedios. Así bueno, nos encuentran, no nos pueden perder, señoras y señores. Y estamos para arrancar con este nosotros y los medios número 233, hablando de, acá el título habla de acerca de ciertos moluscos y de ciertos ministros. Sí, claro, porque usted sabe que el ministro de Energía se llama Juan José Aranguren. El Yaya. Sí, el Yaya, el JJ Aranguren, pero algunos no le dicen JJ, sino que le dicen Conchita. Mire usted, debido a su trabajo anterior, claramente. No porque se llame Concepción, como algunas españolas, sino porque... Ni porque lo manden a arreglar las plantas, ni cosa por el estilo. Ni porque sea un... Dentista platense. Feminicida en potencia. No sino, sino porque es accionista transnacional holando anglo-holando sería petrolera denominada Shell, que no es otra cosa que Concha. Exactamente. Así que para hacerlo idem, vamos a escucharlo. Él se pega solo. Se pega solo, porque tiene mucha energía. Escúchelo, a ver, se da con un caño. Uno. Bueno, pero Aranguren da la sensación, por lo que usted dice, que no es que va a demorar mucho más el anuncio de la recomposición. Si le parece, Gustavo, que esa es la sensación, esa es la sensación. Es probable que tengamos definidos los cuadros tarifarios seguramente antes del invierno. Bueno, entonces uno debe interpretar que está intentando que antes de junio estén los aumentos de gas, ¿no? Sin duda. Perfecto. ¡Ah, bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Dos. El precio que fijó ministro, usted no podía fijarlo bajo ningún punto de vista, porque las normas en este sentido son claras. Para la diputada Camaño, si yo dije algo que lo llevó a una mala interpretación, yo no dije que era todo precio y que solamente había aumentado el precio. Yo lo que dije es que dentro del cuadro tarifario hay un elemento que es precio y un elemento que es tarifa, y que habían aumentado los dos. O sea que ratifico que aumentó precio y aumentó tarifa. Ratifico que aumentó precio y aumentó tarifa. Tres. El porqué nuestro de esta preocupación frente a la compra sin licitación a Chile a una empresa que recibe gas de una empresa de la Shell. Shell, de la cual el ministro es accionista, es proveedor del Estado. Las decisiones que ha tomado este ministro han sido siempre de carácter general. Me he abstenido, y lo voy a seguir haciendo, de tomar cualquier tipo de intervención particular, al menos durante tres años, que esté vinculada, y después probablemente también... ¿No es una coincidencia? Que esté vinculada con mi anterior empleador. Cuatro. Tampoco es tan relevante recuperar el autoabastecimiento, la soberanía hidrocarburífera. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es por tener seguridad energética. ¿Qué significa? Significa tener energía variada, accesible y a precios razonables. Nosotros vamos a seguir importando gas de Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia no tiene otra cosa que hacer con ese gas. Por lo tanto, no me preocupa que importemos gas de Bolivia. En estos 12 últimos años, Argentina pasó de tener energía abundante, exportada y barata, a tener energía escasa, importada y cara. El sector que recibimos manifestaba desabastecimiento y demanda insatisfecha, causada por una distorsión de precios y atraso tarifario, uso ineficiente de la energía, caída en la producción y falta de capacidad de generación. Cinco. Hoy el presidente anunció que usted vendió finalmente las acciones de Shell. ¿Cómo tomó esta decisión? Tomé a partir de haber conocido cuál era la recomendación de la Oficina Anticorrupción. ¿Sintió presiones por parte del gobierno nacional o funcionarios? En ningún momento. Hoy noche, como las vendí en el mercado electrónico, hice constatar la operación que estaba haciendo con un escribano para que deje constancia y obviamente que luego que se remita a quien lo solicite. Seis. La decisión que tomó Aranguren la tomó porque no conoce la Argentina. Parece que hay algunos casos de abuso descomunales. No puede haber un aumento del 12.000% para alguien. Eso es una cosa que no resiste análisis en un momento de mucha complicación. Me parece que se cometieron errores. De hecho, se están rectificando. Siete. Que Julio De Vido sea el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, ¿a usted le merece alguna reflexión? Va a ser muy interesante la posibilidad de que seamos convocados por la Comisión para dar explicaciones de las medidas que tomamos y de la herencia que recibimos. Resulta un poco paradójico el día que usted tiene que poner la cara, mi querido ministro, para explicar este problemón. El mismo día es designado Julio De Vido al frente a una comisión estratégica de diputados, que es obviamente la persona que produjo este desastre. Bueno, pero Marcelo, creo que es bueno también desde el punto de vista de que la Argentina necesita recuperar el diálogo, la Argentina necesita recuperar el debate. No lo veo como un problema, sino como una oportunidad. Bueno, yo ahí tengo, creo que por primera vez, Juan José, una discrepancia significativa, ¿no? Ustedes, pero ciertamente lo que tenemos que decir las cosas acá somos los periodistas, que tenemos que hacer el laburo de explicar a los argentinos que el señor De Vido congeló tarifas en muchos casos en materia energética para obligar a que se vendan las empresas a los amigos de Kirchner. Ocho. En este momento entonces estamos proponiendo un precio que a partir del próximo cuadro tarifario, partiendo del valor de 1.29 que hoy está pagando la demanda local, pasar a 3.42 y luego seguir evolucionando de una forma gradual y previsible con aumentos semestrales en los próximos 3 años, de forma tal de poder lograr el valor de mercado a fin del año 2019. 9. El concepto de tarifa social es un concepto móvil, es decir, estamos también aprendiendo sobre la marcha. Este es un gobierno que implementó la tarifa social, definió criterios de inclusión y todos los meses tenemos una discusión en el gabinete social a partir de si son o no son válidos todavía esos criterios de inclusión. Perdónenme la vulgaridad y usted sabrá darme el perdón. Anda, Aranguren, a hacer prueba de error con la puta madre que te remilparió y no con todo lo que te calidad, atención, dinamismo y protección. Solo Shell supera Shell. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Eso. Y si quiere volver a hacerlo, puede hacerlo a través del 4932-1870, FM Boedo, o el WhatsApp de FM Boedo, que es 156-675-2205. Estamos en el número 233 de Nosotros y los Medios, escuchando recién a don Aranguren, el Yaya Aranguren, hombre de la petrolera Shell, ahora ministro de Energía, sí, del sacrosanto gabinete del gobierno del increíble Mauricio de las Mercedes. Y uno de los máximos representantes de por qué se lo llama este gobierno el gobierno de los CEOs. Exactamente, un tipo que laburó de CEO, que no sé bien qué viene a ser, así como gerente capataz. General. ¿No? Capo. Claro, digo, pero no es el jefe, es el que no, el capo, manda a los jefes, digamos. No el dueño, claro, sino el capo de los que no son dueños. O sea, aunque este era, tenía como el público. El capo, no, está bien, el capo, pero con K. Sí, sí, sí. No por el gobierno pasado, sino por la denominación que se le daba a los judíos que hacían buena letra en los campos de concentración para ordenar a sus camaradas. Ahora, este muchacho Aranguren, no tiene mucha decisión en que paguemos lo más caro posible. Es tremendo, la muchacho. Luz, el gas y... Sí. Si pudiera extenderse a otras áreas, lo haría. Vamos a ir hacia los precios de mercado, dice. Y esto a alguien le puede parecer razonable. Precio de mercado, hay que pagar el precio de mercado. Ahora, le cuento, le informo que usted, señor, señora, y mucho menos nosotros, no cobramos sueldos de mercado. No, claro. Con lo cual, pensar en que alguna tarifa debe estar acorde a los precios de mercado, es decir, bueno, no va a estar acorde a lo que usted gana, oiga. Bueno, pero es lo que ellos vienen, ellos digo, el gobierno de los CEOs, vienen planteando en todas las áreas de políticas, que es que tras un presunto sinceramiento de las variables que han realizado, ahora es el mercado el que define y claro, no hay ningún tipo de interferencia rara, ni política, ni antiética, ni demagógica, nada. Con lo cual... Cada cual paga lo que tiene que dar. Lo que corresponde. Y si no lo puede dar pan, claro, no lo garpa. No, con lo cual ese sinceramiento consistiría ni más ni menos que en la liberalización del mercado, claro, total y absoluta. Eso sí, es sincerarse. Sí, en realidad no es liberalización del mercado, porque el mercado no es libre en ningún lugar del, claro, mundo. Entonces es simplemente adecuarse a las órdenes que dan otros. No es libre en ningún lugar del mundo, y menos en un país periférico y dependiente como es el nuestro. No, claro, y no es libre el mercado mundial. O sea, claro, tiene sectores dominantes que marcan la ruta. Claro. Fijan las reglas del juego. O sea que la mano es invisible, pero la mano del mercado es invisible. No así el dueño. Pero los bolsillos se notan bastante. Así es. Y bueno, brillante lo de Longobardi, explicándole. Se cansó. Usted hágase el democrático acá, que después tengo que poner la jeta yo. Siga con los versitos en eso de más que un problema, lo veo como una oportunidad. Claro, total, la jeta y los que salen a matar a los Kirchner somos nosotros. No, una cosa tremebunda. Y decía recién acerca de el sinceramiento, ¿no? En el próximo audio también hay una cosa muy fuerte con el sinceramiento. Porque, a ver, si te digo, bueno, me voy a sincerar. Yo en realidad me llamo Margarita. Claro. Usted, Bulla, pues no ha sido perjudicado por mi anterior identidad, no, ni por la nueva. Y bueno, está bien, sinceridad, te agradezco. Te agradezco que me ahora resulta que esto, el sinceramiento de muchacho duele. Es como raro, ¿no? Claro. Bánquense el sinceramiento. Claro, te voy a sincerar. Tenías clavada una espada en la espalda, pero ¿cómo no me había dado cuenta? No. Ahora sí me doy cuenta, claro. No, y lo mismo cuando te dicen, porque ahora vivimos con la verdad sobre la mesa, antes vivíamos en la mentira. Qué lindo que era vivir en la mentira. Como todo el mundo sabe, digamos, desde chiquitito. No, pero esto es lo curioso, digamos. Vivir en la verdad, para este muchacho, tiene que dolerle a alguien. Es como raro, ¿no? Sí, sobre todo las mayorías. Alguien que no son ellos. Sí, exacto. Claramente. Que no son ellos y es la mayoría del país. Bueno, sí, claro. Es curioso el criterio. ¿Tienen algo más para no, decir yo lo sobre que don Aranguren? No, me parece que de Aranguren no vamos a dedicar durante buena parte de este programa, sí, mientras él dure. Sí, o bueno, nosotros. El que abandone primero... Dejamos de hablar. Igual por 3 años no va a hacer negocio. Y capaz un poco más. Capaz un poco. Qué grande. Un grande entre los grandes. Pero pasó algo más. ¿Alguien dijo algo más en y este, esta en semana, este país? ¿Sabe quién dijo? ¿Quién dijo? José Indec. ¿Quién es José Indec? José Indec es un chabón que hace cuenta y que hasta el año pasado era un mentiroso bárbaro, sí, y ahora se ha sincerado. Se ha sincerado como el resto del país. Claro. Y parece que dio la cifra de pobreza. ¿Sí? Y la cifra de pobreza parece que son altas. Son altas y la culpa de la pesada herencia. Claramente, porque si bien vivíamos durante estos últimos 12 años engañados de que podíamos vivir bien, resulta que éramos muy pobres. Es más. No entendí. Sí, a tal punto vivíamos engañados que había gente que se iba de vacaciones, compraba cosas a plazo y demás. Y no sabía que estaba dentro del bajo el índice de pobreza. El engaño era tal que los dueños de que los que vendían televisores, por ejemplo, se lo vendían. Se lo daban. Y el que tenía un hotelito en Santa Teresita lo albergaba. Y usted quería comprar un pasaje y las compañías de viaje le daban el pasaje, lo subían al avión. La gente de España, de Miami, de Francia, nos recibía alborozado mediante ese engaño. Mire usted, qué pavote es el mundo, ¿no? Sí, que hacía falta a Mauricio para que nos sincere. Sincerémonos. Bueno, lo cierto es que dieron el índice de pobreza, que resultó bastante alto para las expectativas de varios. Y allí salió el mismísimo presidente de la Nación a sacar pecho y a decir, acá tienen un argentino que les va a decir la verdad. Todo esto es culpa de los otros. Claro, muy bien. Muy bien. Y a partir de ahora acepto, claro, que me va. Pero solo a partir de ahora. Claro. A ver cómo lo decía. Acabamos de obtener el dato que más estábamos esperando por parte del INDEC. Hoy sabemos cuál es la realidad. Saber que uno de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca. Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Lo que vamos a hacer es redoblar el esfuerzo hasta que todos los argentinos nos lleve el tiempo que nos lleve, tengamos esa igualdad de oportunidades. Y hoy lo que está haciendo el INDEC es poner la verdad sobre la mesa. No más negaciones, no más manipulaciones, no más mentiras, no más tener que sufrir la falta de respeto que nos digan que en Argentina hay menos pobres. Sí, buenas tardes, Gonzalo. Sí, habitualmente le pide a los presidentes la autocrítica. El informe que hoy publica el INDEC está en números muy parecidos a lo que publica el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que publicó en agosto que la pobreza en Argentina está en 32,6. Y demuestra el informe de la UCA que se incorporaron en estos meses de su gestión en la Argentina 1.4 millones de pobres más si uno compara el 29% de pobres que había en 2015 con lo que da ahora el estudio. ¿Qué autocrítica hace el gobierno al respecto de lo que ha pasado en términos de nuevos pobres en la República Argentina desde diciembre hasta hoy? A ver, a ver. Gonzalo, yo estoy para hacer todas las autocríticas que podamos porque siempre creo que hay lugar para la mejora. Pero lo que estamos ahora empezando a tener en la Argentina es información estadística real. Hoy los números son los que verdaderamente reflejan la realidad del país. Lo que teníamos hace unos meses atrás era todo montado en una ficción de cifras que no respetaban la realidad. Entonces nosotros creemos que este es el verdadero punto de partida, porque este es el verdadero equilibrio económico de la Argentina, sin cepos, sin conflictos financieros con el mundo, sin distorsiones en la economía de todos los días, que generaban supuestamente situaciones que no eran reales. Hoy esta es la realidad. Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social. Por eso todo lo que hicimos y trabajamos durante estos meses tuvo que ver con poder combinar todas esas medidas que se tomaron para llevar un rumbo económico correcto y bajar la inflación. Justamente usted dice que su gestión sea evaluada si realmente se logra bajar la pobreza. ¿Cuál es la meta en porcentaje, ya que se conoce 32,2? ¿Cuál es el porcentaje para bajar la pobreza en el 2017, en el 2018 y en el 2019 si no se alcanza pobreza cero? No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. ¿Cómo? ¡Con pobreza cero! ¡Pobreza cero! ¡Oh, no me puedo creer! No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino. Medir cuánto va a ir bajando la pobreza año a año es muy difícil saberlo. Lo importante es que ya hemos generado las condiciones de transparencia, de dinámica, de objetivos cumplidos, como la salida del CEPO, el arreglo del tema del conflicto con los holdouts, la baja de la inflación, de objetivos cumplidos, como la salida del CEPO, el arreglo del tema del conflicto con los holdouts, la baja de la inflación. Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo, por boludo, por boludo. Todo eso va generando condiciones para que haya nuevos empleos a partir de la credibilidad que va generando un gobierno, a partir de ir cumpliendo algunas de las, todas las metas que nos hemos propuesto. Y eso va a traer, insisto, más inversión y más empleo. Vayamos evaluando cada 6 meses. Cada 6 meses el INDEC va a publicar y vamos a ver si lo que estamos haciendo es lo correcto. Aquí está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Pero esperen, todavía falta lo peor. Salvamos al asesor del presidente Mauricio Macri, Alejandro Rosichner. ¿Es el punto de partida de este? ¿O de esa cifra de pobreza hay una parte, por lo menos, que le corresponde también al gobierno de Cambiemos por las políticas que tomó este año? No, me parece que es correcto decirlo así, en el sentido en que este es el país recibido. La verdad es que lo que se hizo, sobre todo últimamente, fue sincerar la situación y hacer algunas correcciones imprescindibles que eran necesarias porque la situación anterior estaba sostenida con alfileres. Buen día, Alejandro. Estefanía Pozo te saluda. En esta lectura que estás haciendo, lo primero que se me viene a la cabeza es la caída del consumo y directamente el cambio del hábito de consumo, sobre todo en alimentos. Ahí hay una evolución de un índice, por lo menos. Me parece que las cifras estaban muy alteradas, no había cifras. Y también estábamos en una situación donde la sociedad recibía como inyecciones de plata de una manera insostenible, ¿no? Había como todo una situación muy enrarecida y falsa. Entonces, ¿pero no qué sé pasa si cuando eso? Es como si evaluaras el desempeño físico de alguien que estaba tomando anfetaminas y deja de tomarlas. Debo decir, bueno, estabas mejor antes, gordo, que tomabas anfetaminas, pero sabés que no. Bueno, no, las anfetaminas son prescindibles y los alimentos no, es un poco extraña. No, pero no, lo que es prescindible es las alteraciones que producen una situación económica artificial. Es cierto que hay una recesión, empieza a haber índice de recuperación, y bueno, entonces vamos a ver, en 1 año, en 2 años, qué resultados hay. Hasta tal punto se creía antes que la realidad ocurría en las palabras y no en las realidades mismas. Que este punto de referencia de la pobreza y el sinceramiento de las cifras me parece increíblemente saludable, aunque sea, por supuesto, crudo y duro. Pero bueno, me parece que ahora el argentino entiende que aunque ahora estamos un poco peor, tiene que ver con un sinceramiento y con ciertas modificaciones importantes. Bueno. Debe ser una gran idea. Se difundieron unas fotos donde él está viajando en un colectivo y en realidad después se ve en un video que en realidad él baja de un helicóptero, se sube al colectivo, se baja del colectivo. Pero está bien, no hubo ningún simulacro. Uh-huh. ¿Alguien podía creer que el presidente aparecía de repente como por generación espontánea en una vereda, estiraba la mano y se tomaba el colectivo? No. Es evidente que un presidente de un país tiene protocolos de seguridad. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? Que lo hacen tener que ajustarse a ciertos requerimientos. El colectivo no hizo otro recorrido que el recorrido que hace el colectivo siempre. Las personas que viajaban en el colectivo son vecinos de la zona. O sea, no fueron seleccionados. Pues es una cosa que se dijo, por eso pregunto. No sé qué grado de selección habrá habido, pero digamos, en general, toda el... Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin. ¿Justifica a los medios? Nosotros y los medios, esto para todos aquellos que recién sintonicen FM Boedo, el 88.1. Estábamos escuchando recién primero al presidente de las Mercedes, Mauricio Macri. Sí. Mauricio, que es Macri. Como decía Néstor Kirchner, que no tenía problema en darse un baño de pueblo e incluso recibir un camarazo de un fotógrafo en la cabeza sin demasiadas medidas de seguridad. Lo escuchábamos diciéndonos qué es lo que pasaba con el tema del sinceramiento del INDEC y luego escuchábamos a su alma mater, su filósofo de cabecera, el hijo de su León. Su coaching ontológico. Su coaching ontológico, claro. El hijo de León. León sí. Era un gran gorila. Sí. Pero era un gran gorila. Un tipo muy inteligente, un intelectual de esos que han hecho historia en Argentina, León Rosichner. El hijo... psicoanalista y marxista. ¿No? Claro, exactamente, León Rosichner. El hijo, bueno, no. El hijo solamente se llama Rosichner. es, parece algo así como Álvaro Vargas Llosa, de acuerdo a Mario Vargas Llosa, digamos, más o menos el mismo camino. No, como... no escribió libros, no, no es un intelectual. ¿Rosichner? Sí, Rosichner hijo. Sí, es un hijo escritor. Sí, sí, fue una gran... Sí, fue el guitarrista, creo, o el bajista, ahora se me escapa, del primer disco de los Ilia Kuriaki. Ah, ¿es músico? Es músico, también fue amigo de Calamaro, sacó un libro con Calamaro, Rosinger o algo por el estilo. Y ahora se dedica a asesorar al presidente. Es que en un momento era un estúpido progre. Ahora es lo mismo, pero fascista. Es conservador. Pero bueno, es una cuestión de años. ¿Ve? Usted dice que a los 20 años, si no sos de izquierda, sos un estúpido. Este, digamos, solamente ha cambiado su ideología. Sí. En un momento no le mucho. Dice a los jóvenes periodistas, le dice, ¿alguien puede creer que el presidente Mauricio Macri, por generación espontánea, aparece en una vereda, levanta la mano y se sube un colectivo? No, eso no puede creer nadie. Yo le diría, ¿alguien puede creer que Mauricio Macri no toma el 520 allá donde el diablo perdió el poncho, en el fondo de Pilar, casi rural por las fotos que pudimos ver y demás, la zona, que no toma ese colectivo solo por cuestiones de seguridad o porque no entra en su cosmovisión, en su experiencia de vida y demás? Yo creo que es muy probable que nunca tomó un colectivo. Yo creo que sí, ni antes ni se haya enterado que había una línea llamada 520 en el momento que subió a ella. Y entendió que había algo en Pilar que no era un country. Aparte, me gusta mucho el sentido común de estos muchachos, ¿no? Obviamente que en 4 años hambre cero no se puede alcanzar. O sea, ¿alguien podía creer que Macri iba a alcanzar el hambre cero en este gobierno? No, por supuesto. Porque una cosa es cuando está en su rol de animador sociocultural y otra cosa es tener que gobernar, hacerse cargo, claro, de la... Bueno, ¿alguien podía creer que no iban a devaluar? Vamos. En la ciudad... ¿Alguien podía creer? O sea, todo lo que dijo que no iba Macri a antes, de todo lo contrario, era sinceramente. En la ciudad de Buenos Aires dijo que iba a hacer 10 kilómetros de... Ya, ¿alguien puede creer que iba a hacer 10 por kilómetros año, de subte? Y no hizo un solo kilómetro, no, y pero, no hay pero, ningún problema. Pero es que es esto. Cuando usted promete cosas imposibles, lo decía el rey de Saint-Exupéry, el libro ese espantoso que circula. El Principito. Claro, que dice, yo no puedo dar órdenes que mis soldados no estén dispuestos a cumplir. Porque si no, soy un mal rey. En este caso es lo mismo. Yo no, digamos, prometo cosas. Usted me cree. Se me encanta. Bueno, jódase, hombre. Vamos a llegar a la luna en 20 minutos. Vamos a hacer, como dijo Rodríguez Sá en el momento, vamos a hacer 400 millones de casas. Vamos, sí, a talar todos los árboles del mundo. Digo, si usted le cree, bueno, hermano, ¿qué cree? Y hay unos cuantos que le creen, ¿eh? Y lo que pasa es que hay que avisarle. Que Mauricio, se clavan los cuchillos y dicen, no, que tenemos que sincerarnos. Que está donde está porque mucha gente le creyó. Sí, sí, claro. Este es el tema. Y así estamos. Cambiamos, como dicen algunos, asado por fideo. Exacto. Cambiamos. Sí, cambiamos. Bueno. Vamos, que yo quiero cambiar. A mí los fideos me gustan, pero todos los días no. Claro. Un café, mozo. No, pero cambiemos. Azúcar no, dame vidrio molido. No, cambiemos. No quiero azúcar. No, dame, de eso se trata. Hablando de cambiemos. Sí. Porque usted, ya veo que usted se va por las ramas. Hablando de cambiemos. Hay mucho gorila dando vuelta. Cambiamos de embajador en Ecuador. Y ahora sí que es un lujo. Y bueno, pero es alguien con mucho juicio. Sí, un tipo. Uno que conoce todos los secretos de la diplomacia. Todos, pero todos, ¿eh? ¿Quiere escucharlo? Ahora yo digo, ¿no tendría que venir una tanda previamente? Porque no, ya nos fuimos de la hora, acá, me parece. Ahí está, ¿no? Don el señor José Boedo, que dice, ¿a qué juegan ustedes? ¿Tenemos una tanda? ¿Tenemos una tanda? ¿De verdad tenemos una tanda? Vamos a escucharla. Bueno, escuchamos la tanda y a la vuelta... No saben las cosas que van a pasar. Vamos directamente al embajador de Ecuador. 1566752205 al WhatsApp. Los esperamos. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Publicita en FM Boedo. Una radio que crece con vos. Planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano. ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info@fmboedo.com.ar. FM Boedo, 88.1. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Escuchá En Ayunas, el mañanero de Boedo, lunes a viernes de 9 a 12 por FM Boedo 88.1. Mesa Ratona, un programa que llegó para quedarse al menos un ratito, los miércoles a las 21, en FM Boedo 88.1. Che, oíme, lo de ratito es por ratón, por rato. No se entiende esto. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Vamos a hablar con el embajador argentino en Ecuador, con Luis Juez, que está en línea a instancias del viaje de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se va el jueves para allá. Llega el jueves y la pregunta que ya nos hacíamos ayer, ¿no? ¿Pide asilo? ¿Se queda? Rodrigo Lucich saluda aquí junto a Adriana Balaguer. Buen día. ¿Qué pasa si ella decide pedir asilo? ¿Se lo tiene que pedir a quién? ¿A la embajada? Viene acá, porque acá 6.000 kilómetros de distancia, 2.900 metros de altura, y es más fácil contarle a los ecuatorianos que ella peleó por la pobreza, que luchó contra la corrupción, que fue un emblema de la transformación del pueblo argentino, que decirlo en el país. Acá todavía algunos creen que realmente fue un gobierno progresista, pero acá todavía algunos creen que realmente fue un gobierno progresista. A ver, a ver. Intervención de la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Decíamos, cuando hace sol, allá dicen como un día peronista. Hoy estamos aquí como un día peronista. Por eso es que queremos dar la bienvenida a una mujer que ha marcado historia en América Latina y, por supuesto, en nuestra patria ecuatoriana, a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la República Argentina. Caramba. Todavía algunos creen que realmente fue un gobierno progresista, trabajó para eliminar la pobreza, que en su combate feroz contra la pobreza confrontaron contra los grupos concentrados de poder. Acá hay muchos que sostienen que ese fue un gobierno increíble, que fue lo mejor que le pasó a Argentina en los últimos 200 años. La verdad, es una gran mentira. A ver, a ver. Sin duda alguna tenemos el honor en esta Asamblea Nacional de recibir a una de las mujeres más destacadas de la política sudamericana. Americana y mundial. Hoy, en este acto, se expresan el reconocimiento y la hermandad de Ecuador que ha visto en la experiencia argentina de la última década y en la presidenta Cristina Fernández de Kirchner una profunda vocación latinoamericana y de afirmación de la patria grande como camino y como destino. ¡Qué problema, no! Juez, ¿y cómo lo tratan a usted? ¿Cómo lo reciben como embajador con un discurso tan opuesto a lo que ellos creen y compran que hizo el kirchnerismo en Argentina? No, yo le he dicho al propio presidente Correa, le dije, mire, presidente, se va a llevar un chasco, ¿eh? Mientras tanto, estamos hoy aquí para reconocer la estatura continental de una mujer que ha impulsado con fuerza el proyecto integracionista latinoamericano y que ha liderado en su país un ciclo histórico progresista de reparación ética y social. La era histórica que conduce Néstor y Cristina es la que pone fin a la impunidad y hace suyas las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Esto se va a poner feo. Le digo, Cristina Kirchner le toca el timbre, le dice, quiero que me den asilo, me quiero quedar acá. ¿Cómo lo tramite? ¿Usted le da una mano? O... ¡Qué bruto focalicero! ¿O cómo reacciona? Tiene tramitado ante la Cancillería Ecuatoriana, no ante la Embajada Argentina. Claro. Ah, bueno, le evita el mal momento, juez, entonces. No, pero yo no soy un maleducado. Pero se lo he dicho ayer a un montón de asambleístas con los que tuve varias reuniones, le dije, si ustedes creen sinceramente que Cristina expresa los valores que los argentinos sentimos, tengo que decirles, perdónenme, a mí no me expresa. Esta no es una apreciación de un tipo que está ideológicamente enfrentado a lo que fue el kirchnerismo. No, yo lo digo con toda sinceridad. Entonces, si tantas cosas buenas hemos compartido, por supuesto que también compartimos los mismos enemigos políticos. ¡Caramba! Pero si hubiera una emergencia de tipo laboral, primero hablen con Alice Drola, porque yo voy a estar muy desconectada. Bueno, nos vemos el lunes y les deseo un buen fin de semana. Les mando un beso, gracias. ¿En serio? Y si no le encuentran a Cedrola, sí, que lo llamen a Tarola. Qué bárbaro. Qué lindo, ¿no? Luis Juez hablaba. ¿Luis Juez era? Sí, no el del Cedrola, el muchacho de acento cordobés. Yo estaba convencido que era Piñón Fijo. Y de lindo mucho no tiene tampoco. Y me extrañaba, ¿eh? Porque yo lo hago un tipo serio, Piñón Fijo. Creí que Luis Juez. No, a Piñón Fijo me parece que no es ningún payaso comparado con el otro. Luis Juez, que ahí se desgranaba ante unos periodistas argentinos, a Rodrigo Lucich y a Adriana Balaguer. Sí. Adriana Balaguer, que estaba convencida que no solo que Cristina iba a ir a Ecuador y iba a pedir asilo y se iba a quedar allí, sino que aparte del asilo se lo tenía que pedir a la embajada argentina. Sí, claro. Un coscorrón, así de callada, sí. Estúpida. Al juez Bonadío se lo tiene que pedir el asilo, claro, político. Ahí le dice, juez Bonadío, ¿me concede democráticamente? Por favor, va y toca el timbre, ¿no? Bueno, sí, sobre todo si la mandan a espiar. Adriana Balaguer y Rodrigo Lucich entrevistaban a Luis Juez. Antes no lo dijimos, Werner Pertot y Estefanía Pozzo eran los dos jóvenes periodistas que entrevistaban a Rosichner. Un muy buen laburo de estos dos chicos, lo quiero rescatar porque no solemos alabar ninguna labor periodística y en este caso estuvieron muy bien ambos. Y en este caso, bueno, Rodrigo Sich y Adriana Balaguer hablando con Luis Juez acerca de esta condecoración que le iban a dar a Cristina, si ellos creen que Cristina sí, es progresista. Por efecto de la altura. Y los 2.800 metros de Quito. Claro, algo así dijo. Posta, ¿eh? Y le hablaban... escuchábamos a la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, sí. No al portero, sí, de la Asamblea. ¿Y usted sabe lo que pasó ayer? Por la vía diplomática, el Poder Ejecutivo de Ecuador lo citó al embajador argentino y... le recriminó estas declaraciones, no en términos de que piense lo que quiere sobre Cristina Kirchner y alrededores, sino que se atreva a cuestionar las decisiones del Estado ecuatoriano, ¿no? Es una cosa. Nada menos. Y aparte yo le diría, si tuviera la oportunidad de hablar con Luis G, le diría, che, Luisito, ¿te imaginás vos en esa situación que te digan todas esas cosas de vos en la Asamblea Nacional de Ecuador? Bueno, no va a pasar. No te lo imagines. Como yo, hablando de imaginación, ¿sabe quién tiene una imaginación casi, yo diría, el Julio Verne de nuestro tiempo? ¿Usted dice Pratgay? No. Es ministro. Es ministro. No, Aranguren ya lo vimos. No se me ocurre. Es un tipo que imagina mundos futuros, tecnológicos. Un tipo que está muy avanzado para sí, su. Sí, está momento, como el loco, ¿no? Gatti, está 10 segundos adelantado. Y le entran todos de un boquillado. Está 10 segundos adelantado el hombre. Vio, fue y vino. Cuando usted va a agarrar una computadora, él ya fue y vino. Y no la encontró. No, me refiero al inefable... Oscarcito. Sí, Oscar Aguad, el ministro de Comunicaciones. Que es, ¿Por qué dice el milico acá? Y porque así le dicen en Córdoba, el milico. Y porque parece que tiene cierta simpatía por las dictaduras y demás. El ministro de Comunicaciones, ¿de qué corno es ministro exactamente? De Comunicaciones, que incluye todo el tema de telecomunicaciones, en su órbita también están los servicios de comunicación audiovisual. Todas materias que él maneja. Todo lo que son... Para lo que se preparó toda la vida. La tecnología de punta del momento, sí, y lo que está más en boga, ¿no? Un tipo que está, mire, muy actualizado. Yo no hablaría más si lo escucharía, porque escucharlo es aprender. Por favor, por favor, por favor, por favor. El otro día le pregunté al mayor, ¿qué querés en tu cumpleaños? Un MP3, me dijo. Así que agarré y se lo hice. Mentira, se lo compré en Mercado Libre. Yo ya soy viejo, muy viejo, pero no soy idiota. Internet nos va a colocar en una situación de mejorar la educación, la productividad del país. Podemos, en muy poco tiempo, Novarecio, vamos a poder comerciar, comprar, vender. En muy poco tiempo, Novarecio, vamos a poder comerciar, comprar, vender. ¿Alguna cosa que vio en este evento mundial de móviles que realmente lo haya sorprendido a usted? Mira, a mí lo que me tiene sorprendido es lo que viene en materia digital, lo que se va a poder hacer a través de internet y vía digitalización. Prácticamente todo va a ser digital. A ver, yo le puedo dar un ejemplo. Sí. Usted se va a sacar una radiografía en La Rioja y se la va a poder analizar un hombre en Boston, y le va a poder diagnosticar el remedio que por otra aplicación lo va a comprar en la farmacia sin moverse de su casa. Exacto. ¿Te puedo sacar una foto, sí, no? ¿no? ¿Qué pasó? No, porque, ¿sabes qué? Es impresionante esto. Yo la mando a Boston, por ejemplo, esta foto. Sí. Y no lo... ¡Ay! Lo ven, es impresionante. Lo que es la tecnología. No, no, es una cosa impresionante. Por suerte, ayer cuando se presentó el plan canje de celulares... Sorprendidísimo. Qué bárbaro, ¿no? Sí, qué bárbaro. Lo que es la tecnología, ¿viste que la... Impresionante. Vos sabés que sacás una radiografía, le sacás una foto de una radiografía en La Rioja y la pueden ver en Boston. Y te pueden, no, no y te creo. Pueden hacer una interconsulta en Boston. No te creo. Sí, vas a ver. Yo ahora vamos a subir esta foto, vas a ver que la... Me da un poco de miedo. Y Boston... ¿Se enteró que en las redes sociales lo gastaron con una declaración suya? Usted dijo que lo que se va a poder hacer a través de internet y vía digitalización, prácticamente todo va a ser digital. Y usted dio un ejemplo. Usted se va a poder sacar una radiografía en La Rioja y se la van a poder analizar un hombre en Boston. Eso hace mucho que se hace, Oscar. El 90% de los argentinos no tiene idea de lo que es la vida digital. Ah, usted lo explicó por eso. Ok. Yo estoy obligado a usar un lenguaje. Qué boludo, mamita querida. Curso básico de informática a distancia para el ministro Oscar Aguad. Lesson 3. Cómo sacarse una selfie. Entonces, lo que usted debe hacer es tomar el celular con su mano hábil, inclinar levemente su cabeza para exhibir su perfil derecho, apuntar con la cámara a su rostro y finalmente, ministro, tomar la fotografía. Una vez que esto suceda, la imagen se guardará automáticamente en su teléfono celular. Sí, automáticamente. Y usted podrá enviársela a cualquier persona, sin importar el rincón del mundo en el que se encuentre. Ojalá la magia de internet no deje de sorprenderlo nunca. Un fuerte abrazo de parte de todos los argentinos que queremos ayudarlo a que las comunicaciones mejoren a lo largo y a lo ancho de nuestro hermoso país. Muy poco tiempo, Novarecio, vamos a poder comerciar, comprar, vender. Otro lo actúa, otro lo sube, otro lo compra, otro lo vende. OLX. Y así son las cosas, hay que estar actualizado. No se puede ser ministro de Gobierno Nacional sin tener idea de que la internet es una cosa bárbara. Y sin explicarle a la mayoría de la población que no entiende nada de nada. O sea, que nos estaba haciendo un favor en realidad. Exactamente. Con toda esa para explicarle a la queda mayoría. Queda como burro cuando en realidad es un sabio. Claro. Un servicio a la comunidad. Es un servicio, exactamente. Es el servicio. Igual sí, siempre prestó servicio. Pero aparte, digamos, esta concepción según la cual él le explica al 90% de la población que no sabe nada con términos que están caducos. O sea, yo le explico al 90% de la población que no sabe nada que en realidad es el sol el que se mueve alrededor de la Tierra. Claro. Che, pero no, Galileo dijo, esto no sabe nada, tengo que explicar de manera que entiendan. Claro, que entiendan algo, por lo menos. No importa si está bien o si está mal. Un grande, uno de los, yo creo que es, cuando piensan en el mejor equipo de los últimos 50 años, en el primero que piensan es Oscar Aguad. Y seguramente. Sí. Piensan en él y dicen, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó con esto? Porque si este es el mejor equipo de los últimos 50 años, yo ya se lo dije, ¿cómo será el que se fue a la B? Y comentábamos fuera de... Yo sé cómo es el que se fue a la B. Tiene una banda roja cruzada en el pecho, pero bueno. Qué cosa. Acá por este barrio también se fueron a la... Arrancamos este programa. No vamos a decir nada de la ilegalidad del organismo que dirige Aguad, porque claro. Recordemos que el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicación, es un organismo impuesto de facto por el actual gobierno. Sí, o algo creado, así, ¿no? Creado por decreto, por sobre una ley aprobada por el Congreso. Bueno, pero ya están estudiando, ya están van a estudiando. Sacar una ley. Pueden hacerse aportes, ¿no? Sí, muy participativa. Sí, 300 caracteres. Es mucho más generoso que Twitter la participación en la nueva ley. Y hablábamos de Aranguren al principio del programa y decíamos que para su cumpleaños otro de los ministros, Triaca, hijo, le mandó una felicitación de cumpleaños por WhatsApp diciendo felicitaciones al Messi del gabinete, se lleva todas las marcas, porque claro, todos hablan de los tarifazos y nadie sabe lo que hacen nosotros. En el caso de Aguad, debe estar agradecidísimo. Sí, claro. Es un tipo que no soporta media exposición. No, mire, para que una de las voces que se mofaban de él, sí, era Laje. Era Laje, que no es precisamente un periodista opositor, ni mucho menos. Y el que trataba de salvarlo era Eduardito Feynman. Feynman que le dijo, sí, se puede mandar una radiología desde La Rioja. Y fue al que le dijo, dice, yo hablo así porque el 90% no sabe nada. Dijo, eso está bien. Entonces dijo Eduardo Feynman que... ¡Qué bárbaro! Maravilloso. tiempo que estamos viviendo. Si no fuera que está perjudicando a algo así como el 85% de los argentinos, sería una cosa sería muy divertido. Sí, sería hasta divertido, pero no tiene ninguna gracia, la verdad. Ninguna. Bueno, entonces pasamos por Aguad, pasamos por Juez, pasamos por Aranguren, pasamos por el mesmísimo Mauricio Macri. Y no se salva ninguno. Y su portavoz, Alejandro Rosichner. Pasamos por la Carolina Stanley, que habla parecido a la chica que se va de retiro espiritual, parecido, por lo menos si no son del mismo barrio, paran en la esquina, ¿no? Si no son de la misma familia, o son del mismo barrio, o son del mismo sector social. O del mismo country. Claro, mismo country. Me parece que no nos va quedando mucho tiempo. Yo temo que en cualquier momento a otro. Falta, todavía tenemos tiempo. Yo tengo miedo que aparezca Rani. Tengo 6 audios más para tengo miedo, tengo miedo. Yo a Rani le estoy empezando a tener miedo. Hay tiempo para un track más. ¿Hay tiempo para un track más? Nos están habilitando. Sí, pero entonces vamos a pasarlo. Y vamos a pasarlo de una vez por todas. Ustedes saben que hace un tiempo apareció la noticia de que una legisladora del PRO había sacado un libro. Ya una cosa... Sí, digamos, ya estamos hablando de cosas mayores. En sí misma rara. Sí. ¿No? O sea, un legislador del PRO que sepa leer ya es una cosa. Que aparte sepa escribir es ya para tener en cuenta. Y si encima saca un libro, bueno. Estamos en presencia de... Escribe. No le pida que sea de filosofía. No. No le pide para que eso sea un está libro de sociología política. Para eso está Watt. No, Watt está para otra cosa. Claro. No le pide que sea un libro sobre innovación tecnológica. A Watt. O sobre los costes de la energía en América Latina. Conchita Aranguren. Exactamente. Ninguna de esas cosas. ¿De qué va a ser? ¿De qué pero es? Sí, escribió un libro una señora congresal sobre cómo conseguir mucamas y no morir en el intento o algo por el estilo. ¿Una guía práctica? Una guía práctica para que las mucamas no se le vayan, para que las mucamas le cumplan. ¿Ve? Porque el problema de este país hoy son las mucamas. Y porque nadie quiere trabajar. ¡No! Se llenan de hijos. Y si quieren, no saben. Claro. No saben lavar los platos, te dejan las cosas todas tiradas. Te atienden mal a la gente. Le contestan mal a los vecinos. ¿Sí? No, son una cosa. Mire, pudimos asistir a la escuelita que puso alguien con las indicaciones de esta. Pero eso no se escuchó hasta ahora. Se conoce el libro, pero audio no se escuchaba. Tenemos audio en exclusiva de esta señora. Y escuchémoslo y con esto tiramos la bomba y nos vamos. Dale. Y ya estamos con María José, como les dije, ¿recuerdan? ¿Cómo estás, María José? Chocha, realmente de recibirte en mi escuela nueva de mucamas. Realmente, una maravilla este lugar, porque fíjense que este lugar está todo lleno de detalles divinos, detalles amorosos, amorosos, pero amorosos de vida. ¿Y cómo fue que se te ocurrió? Cuéntanos. Bueno, fíjate que realmente estaba harta de tener problemas cuando venían visitas, por ejemplo, de lo mal que me atendían las mucamas a la gente. Te comprendo, es un horror. ¿Entonces? Entonces a la tía Toti y unas amigas mías se les ocurrió fundar esta escuela. Qué feo, ¿no es cierto? Es tener una mucama que muchas veces no sabe lavar, no sabe planchar, ni siquiera sabe abrir la puerta para ir a limpiar, ¿no es cierto? Sí. Realmente un horror. Y muchas veces el peor de los problemas es que no saben atender el teléfono, ¿no te pasa? Muchas veces les enseñás esas cosas. Sí, es una parte de las clases que yo les doy, por ejemplo, también enseñarles a atender el portero eléctrico, que también es fundamental. ¿Portero eléctrico? Sí. Oye, pues eso no se me había ocurrido, pero claro, muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez en su casa, que están por recibir a alguien y la persona no llega. Y después se dan cuenta que es porque la mucama no supo atender el portero eléctrico. Y lógicamente es un horror. Y para los que no saben, me desconecto por completo a las 6 de la tarde porque me voy a un retiro espiritual. Así que, salvo que tengan una emergencia brutal, no voy a responder a los mensajes. Sí puedo rezar por todo el equipo de trabajo, me comprometo a eso, a rezar a cada uno. ¿En serio? Bueno, che. ¡Desacatados! ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! Yeah. ¿En mano de quién está? Y ahora me mata, ¿eh? Ahora sí que estoy en duda. ¿Cuál era el joda? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿En manos de quién estamos? Qué bárbaro, qué bárbaro. Aclaremos que el primer audio que se escuchaba no es claramente de la escuela de mucamas de la efectivamente legisladora del PRO que sacó un libro al respecto, sino un audio de un programa de televisión llamado Juana y sus hermanas, que hacía Juana Molina, las que hablaban eran Juana Molina con su hermana Inés Molina, haciendo de insoportables conchetas estúpidas. ¿En qué año? Hace unos 20 años. Y esto fue 90 y pico. Sí, en pleno menemismo, creo. 90 y pico, y lo que escuchábamos después era alguien que de verdad le decía a sus empleados que no la llamen porque va a ser... puede rezar por eso como gran cosa. Porque se desconecta, porque es brutal, es brutal. Ahora, esto es para avisarle que se va de fin de semana. Imagínate si le vas a pedir un aumento de laburo o un aumento de sueldo. No, laburo mirá, nadie pide. Claro, por eso, un aumento de sueldo. Dice, mira, yo si querés rezo por vos ahora. Digamos, ¿no? Que Dios te lo pague. Claro. Nos estamos yendo, nos obliga Rani, nos obliga la música, nos obliga FM Boedo, el mundo nos obliga a que nos vayamos. Nos obliga Martín, que se alía con Rani. Se alía Martín. ¿Usted sabe por qué nos obligan a irnos? ¿Por qué? Y porque así podemos volver. Vamos a volver. Es un raje poético. Pero claro, que no podemos volver si no nos vamos. Este que... o sea, Martín Caballero en la operación técnica, acá alrededor de la mesa Gustavo Ulla, Ivana Casas, quienes habla Gustavo Gordillo, y ustedes a través de los teléfonos escuchándolos en sus casas. Si todo sale bien, el sábado que viene seguiremos vivos y podemos hacer el programa número 234. El 234, que en este momento no estoy en condiciones de decir que es en la quiniela, pero sí, no. Sí, el sábado que viene se lo vamos a decir, así que quédense con la duda. Quédense con la duda y el sábado próximo, entonces a las 2 de la tarde, volvemos con este Nosotros y los Medios. Que la pasen lo más lindo que puedan, júntense, tóquense, bésense, etcétera, etcétera, etcétera. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar.